Buenas noches, esto es Aldea Global. Lo dicho, ahí quedó. Las buenas noches para darte la bienvenida una vez más a este programa hecho por Rubén Mancera para Berriozar y Ratia, ya sabes, en la 100.8 de la FM. Hoy no contamos con la colaboradora excepcional, Itxaso, pero intentaremos llevar para adelante el programa lo mejor posible. Hemos empezado muy, muy orientales. Lo que acabáis de escuchar forma parte de una de las bandas sonoras que más repercusión ha tenido en los últimos años, proveniente del gran país asiático, de China. Me estoy refiriendo a una película que, aunque el título es en inglés, In the Mood for Love, traducido al castellano como Deseando Amar, está hecha por un famosísimo director del país oriental, como es Wong Kar-wai, y este era uno de los cortes de esa banda sonora de Deseando Amar. Y de algo que sonaba bastante añejo de ese país, nos vamos a algo que es muy reciente, nada más y nada menos que música china con tintes dub. Thank you. Asamblea Global. Cuida de la Madre Tierra. Pues ahí quedó los sonidos profundos desde nada más lejano, desde el Medio Oriente, de Jamshid Sharifi. Este señor, pues, no sé cómo deletreártelo, el apellido es Sharifi, Sharifi. El tema concretamente pertenece al álbum A Prayer for the Soul of Layla, una oración por el alma de Layla, ¿no? Y bueno, hemos querido ir acercándonos poco a poco desde la música oriental, desde el dub chino, de otro grupo que también es bastante difícil de pronunciar. Pero bueno, si metéis en internet The Chinese Dub Orchestra, probablemente os aparezca información de este grupo que tan solo tenía el álbum que os he puesto anteriormente, uno de los cortes. Y bueno, aproximándonos desde China hasta Yanshib Sharifi, que es originario de... es un multiinstrumentista que, aunque reside en los Estados Unidos, sus padres son de Oriente Medio, de la zona de Siria y de Irán. Bueno, pues poco a poco nos vamos acercando, como digo, y a continuación vamos a poner desde Aldea Global, aquí en Berriozar y Ratia, una de las embajadoras, si hablábamos programas anteriores de Peter Gabriel, otra persona, en este caso femenina, menos mal. Y digo menos mal porque sabemos que en esto de la música en el mundo artístico, como que parecía que no tomaban peso. No es el caso de Lorena McKennitt. Lorena McKennitt, canadiense, ha recibido influencias de multitud de zonas por las que ha viajado y las ha plasmado en diferentes discos. Este concretamente os voy a poner un corte de Noches en la Alhambra, un doble que grabó en el citado lugar granadino y que, bueno, espero que disfrutéis. The swan swims upon. Parece que la gente disfrutó con este concierto de Lorena McKennitt en Granada. Y de Canadá a Granada nos vamos a Italia, concretamente a Nápoles. Emo parlami in Napoli, che la città t'ho suonata, casa per tutto il mondo, ma sap una cosa banata. Casa per tutto il mondo, ma sap una cosa banata. Napoli, sole e mare, e gente sempre felice, ma che sta cartolina, ora resta non t'ho dici. Ma che sta cartolina, ora resta non t'ho dici. Ora è nata morra, che viene da lontano, è figlia dove su, è da Sibilla Cumana. E quando era guaglione, io va perché la so, con mano niente a passare, io va per una data mogliare. E quando era guaglione, io va perché la so, con mano niente a passare, io va per una data mogliare. Da Napoli a Foligna, passando Anastasia, con l'Africa miesa gente, e la musica miesa lì. Musica certamente, ma c'è sta un professor che dice quando sente, sto fatto un vapore. Che dice quando sente, sto fatto un vapore. Dice che musica è questa, ma pare un casino, è buona perché la festa è tutta gente fatta di. È buona perché la festa è tutta gente fatta di. E quando era guaglione, io era perché la sa, come non viene da passare, io proprio la data muriata. Città che è nata a morra che batte non si può fermare, che è nata a morra che batte non si può fermare. E che si chiama Napoli e che ha città d'osona, che sa per tutto il mondo ma sa per una cosa banata. Che sa per tutto il mondo ma sa per una cosa banata. E quando era guaglione e va perché la strada con mano viene a passare, io va per una data mogliata. Strana che è fatta con poco e niente, una tamborra soltanto e una chitarra battente. Con che la musica strana che è fatta con poco e niente, una tamborra soltanto e una chitarra battente. E quando era guaglione, lleva perché la strana con mano niente a passare, o contro la tamborra. Con che la musica strana che è fatta ¡wow! La música de Don Eugenio Venato, proveniente de Nápoles, del sur de Italia. Y él se dedicó en los últimos años a rescatar una música, digamos, tradicional como era la tarantela y hacer con ella pues lo que desde aquí, desde Aldea Global, abogamos a tanto a nivel cultural como a nivel social, es decir, la mezcla, la fusión. En este disco cogió a diferentes artistas del norte del Magreb, gente también que residía en Francia, y hizo este fabuloso disco que, como ya te digo, usa de base la tarantela, música tradicional napolitana. Y de Italia nos vamos a un país que está dentro de la península ibérica y que, a pesar de que toda su costa está bañada por el océano Atlántico, resulta que es mucho, mucho, pero que mucho más mediterráneo que nosotros. Every

hubieras hablado. Tal vez si yo te hubiera besado. Si yo te hubiera besado. Tal vez si al despedirte de mí. Tal vez si tú me hubieras amado. Tal vez. Tal vez. Pues ahí quedó, tal vez, la música de dos grandes divas de la música, por llamarlo de alguna forma, de las músicas del mundo, aunque cada una en sus lugares de los que procede llevan algunos añitos. Desde Cuba, la voz de doña Omara Portuondo, y desde Brasil, la voz de doña María Betaña. Un disco que sacaron hace un par de añitos. Es el disco formado por Omara Portuondo y María Betaña, y que fusionan, como muy bien se pueden observar a la perfección, sones cubanos con samba, con bossa nova y con todo este pozo sin fondo de músicas y este manantial inagotable. Y la misma onda, seguimos con otro maestro caboverdiano. Él es Tito París. Beijos pra me cuidar, quem eu marcando na hora de vai. Oh Deus do céu, tem pena de mim. Tenhas filhos pra me criar, tenhas beijos pra me espiar. Quem eu marcando na hora de vai. Tudo cruz arriva a mim. Tudo cruz arriva a mamiar. Tudo cruz arriva a mim. A sona papá. A mim não vi na flor de idade. Já creio gozar em amor cidade. Já saber que mansalha de férias. Que se ganhou porque apenas os filhos. Não vi na flor de idade. Já creio gozar em amor cidade. Já saber que mansalha de férias. Que se ganhou porque já apenas os filhos. Tudo cruzer e barbi. Cusa na mamma mia. Tudo cusa e riva a mi. Tudo cusa só na papá. Minha filhos tudo espera a mim. Pergunta a mamãe cusa. Responde a minha filho ele. Estira uma guarda e desbandão. Minha filho mãe espera a mim. Pergunta a papai cusa. Responde a minha filho ele. Destino magoado que Deus manda. Vai, vai, vai. Tudo cruza riva a mim. Vai, vai, vai. Tudo cruza na mamma mia. Vai, vai, vai. Tudo cruza riva a mim. Vai, vai, vai. Tudo cruza só na papá. arrive à mim, s'en va. Tudo coisa só na papá. Tudo coisa arrive à mim. Tudo coisa. La música de Tito París aquí sonando en nuestro pueblo, en Berriozar, Irratia. Espero que lo estéis escuchando al otro lado de Iruña, porque esta música, la verdad es que yo creo, o por lo menos pensamos desde Aldea Global, que llega muy, muy adentro, llega al alma. Te recuerdo también que este artista, junto con lo que ha sonado y junto con lo que va a sonar, puedes escucharlo también a través de internet. Si metes Eguzki Plaza, Eguzki con G y con K, Eguzki con Z también, es decir, Eguzki, eguzkiplaza.net, a la derecha del portal verás los diferentes programas que hacemos desde aquí, desde Berriozar y Ratia. Si no puedes escucharlo, la 100.8 de la FM, los martes entre las 9 y las 10 de la noche, puedes hacerlo en eguzkiplaza.net. Y bueno, como ya estamos en Cabo Verde, vamos a seguir en África, ¿no? Porque todo el mundo sabrá que, aunque están al sur de Canarias, las islas de Cabo Verde son eminentemente africanas. Y nos vamos con una pareja, unos hermanos, invidente ambos dos, de Mali, aunque residen en Francia, y cuando publicaron este disco, con la ayuda de la producción de Manu Chao, fueron nada más y nada menos que durante un montón de semanas número uno, pero no en las listas de música culta, ¿eh? No, en las listas de música comercial. Creo que se puede establecer un agravio comparativo entre lo que es la música aquí en España y lo que es en nuestro país vecino, en Francia. Pues comparen y decidan si les gusta más la música comercial de allí o la de aquí. Amadou et Mariam. Atende men in quella wa in demen Bueno, y no creéis que en los tiempos que corren necesitamos de este tipo de energía. Pues seguimos en África y seguimos en Mali. Wow, ha quedado la música desde Mali de Isa Bagayogo. Pues estos países, a pesar de que creo que los mal llamamos tercermundistas. Ahí veis, es un hervidero de artistas, de gente que intenta salir adelante gracias a una de las cosas que mejores saben hacer, que es la música. Y desde aquí, desde Aldea Global, pensamos que con una diferencia bastante, pero que bastante grande respecto a lo que se sigue haciendo en Occidente, pues creo que casi en los 30 últimos años, ¿no? No nos cansamos, siempre bajo el máximo respeto, pero eso de que pues tenga que haber una media de 3-4 noticias al año, todos los años de los últimos 30 años acerca de los Beatles, por ejemplo, pues bueno, no es que la música haya que cuestionar la de los Beatles, pero bueno, estamos ya viviendo en otra época y pensamos aquí en Berriozar y Ratia que podríamos dedicarnos a cosas mucho más actuales, ¿no? Y que la globalización sirva pues para acercarnos a culturas que distan bastante de la nuestra. Pues estábamos en Mali, como hemos dicho, África es un hervidero de música. Y bueno, vamos a antes de adentrarnos con el otro artista que sigue, que también es de este continente, nuestro favorito, por supuesto, porque el de Asia, aunque también nos gusta, pero es un poquito más desconocido. Gracias a nuestros vecinos franceses, pues nos llega algo más del país africano. Decir que vamos a intentar aquí darle sentido al nombre de nuestro programa, Aldea Global, y en poquitos programas vamos a intentar hacer un programa monográfico de un país que es vecino de Mali, es Senegal, así que no os perdáis Aldea Global. Hemos querido dejarlo hasta el final, ¿eh? La voz insuperable de Yusuf Adur, en compañía del que fue su padrino aquí en Europa, Peter Gabriel. Y bueno, tampoco hace falta entender el Wolof, ¿no? Para ver que la música es densa y seguramente reivindicará. Y como aquí en Aldea Global un poco estamos en contra de esos grandes medios de comunicación, al que nosotros desde aquí le llamamos medios de manipulación, yo os emplazo desde aquí a que veáis hace dos sábados, del informativo del programa Informe Semanal, que veáis el reportaje referente a Somalia. Y una vez visto ese programa, entenderéis lo que desde aquí hablamos de manipulación cuando hablamos de que en Somalia hay piratas, ¿eh? Nosotros hemos estado allí, nosotros cuando decimos nosotros nos referimos a Europa, al mundo occidental. Hemos estado allí, seguimos estando, esquilmando todos los recursos, y encima cuando hemos depredado todos nuestros caladeros de pescado, vamos para allá a quitarle el pescado que casi ellos no pueden ni coger porque no tienen medios. Y encima se les llama pirata. Bueno, pues ahí quedó el mensaje un poco de reflexión. Ya sabéis, el informe semanal de hace dos semanas. Y bueno, desde aquí esperamos que nuestra compañera Itxaso Fernández se recupere lo antes posible. Y nosotros nos vamos a ir despidiendo. Nos vamos a ir despidiendo, pues como sabemos hacerlo, con buena música. Este lo hacemos con Frikiwa. Un proyecto de fusión de música africana con un reggae un tanto electrificado. Y simplemente, ya sabes, emplazarte a que nos escuches la próxima semana, lo del martes de 9 a 10 de la noche en la 100.8 en Berriozar Irratia. O bien, tantas veces como quieras, en internet, eguzkiplaza.net. Muchas gracias y... Este que te habla, Rubén Mancera, te dice hasta la próxima. Agur.